Tú, joven de hoy. Autora e intérprete, Montserrat Bellido. Cruz. Cruz. Esta palabra muchas veces nos asusta. Temblamos solo de pensar en ella, porque inconscientemente la comparamos con algo malo, cuando realmente es algo bueno. Es por y mediante la cruz, como Cristo, nos abrió las puertas del cielo. Es con la cruz con la que se nos purifica el alma, cuando la cargamos con paz, cuando la ofrecemos a Dios. Todos tenemos que sufrir algo en esta vida. Todos estamos llamados a la santidad. Carga con tu cruz en paz, pues Cristo te abrió las puertas de la felicidad eterna. Grupo Católicos Online. Visítanos en www.portalcatolicoapostolicoyromano.com.